Dos meses redondos, lo tengo apuntado. Le corresponden, por lo tanto, 4.000 pesos. Pero hay que descontarle 9 domingos, pues los domingos usted no le ha dado clase a Sara. Solo ha paseado. Y eso, más 4 días de fiesta. A Julia se le encendió el rostro y se puso a jugar con el collar hecho por Sara. Pero ni palabra. 4 días de fiesta, por consiguiente los descontamos. Durante 5 días Sara estuvo enferma y solo tomó clase Juanse. Hubo 3 días que usted anduvo con dolor de muelas y mi esposa le permitió descansar después de la comida. Al descontarlos quedan 2.000 pesos, ¿no es cierto? El ojo izquierdo de Julia enrojeció y lo vi empañarse de humedad. Su mentón se estremeció, tosió nerviosamente, se sonó la nariz, pero ni palabra. Prosigo. En vísperas de Año Nuevo usted rompió una taza de té con platito. Lo descuento. Claro que la taza vale más, es una reliquia de la familia. Pero que Dios la perdone, hemos perdido tanto ya. Además, por su falta de atención, Juanse se subió a un árbol y se desgarró la ropa, que también le descuento. También por su descuido, Sara perdió sus zapatillas. Usted es quien debe vigilarlo todo, usted recibe sueldo. El 10 de enero, usted tomó prestados 100 pesos. No los tomé, musitó Julia, pero si lo tengo anotado. Bueno, así será, le escuché susurrar. Nos queda un saldo de 900 pesos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sobre la naricita larga, bonita, aparecieron gotas de sudor. Pobre Julia. Solo una vez tomé, dijo con voz trémula. Le pedí prestados a su esposa 30 pesos. Nunca más lo hice. ¿Qué me dice? Y yo que no los tenía anotados. A 900 le restamos 30 y nos queda un saldo de 870. He aquí su dinero, Julia. 500, 700, 800, 50, 870, sírvase. Y le tendí 870 pesos. Ella los tomó y se los metió en el bolsillo. Gracias, murmuró. Yo pegué un salto y me puse a caminar por el cuarto. No podía contener mi indignación. ¿Por qué me da las gracias?, le pregunté. Por el dinero, respondió. Pero si le he desplumado, demonios, la he asaltado, le he robado. ¿Por qué gracias? En otros sitios ni siquiera me daban, alcancé a oír. ¿No le daban? Pues no es extraño. Yo me he abusado de usted, le he dado una cruel lección. Le daré sus 6.000 pesos enteritos. Ahí están preparados en un sobre para usted. Pero es que se puede ser tan tímida. ¿Por qué no protesta usted? ¿Por qué calla? ¿Es que puede vivir en este mundo sin mostrar los dientes? ¿Es que se puede ser tan poquita cosa? Ella sonrió débilmente y en su rostro leí, se puede. Le pedí disculpas por la cruel lección y le entregué, para su asombro, los 6.000 pesos. Tímidamente dijo gracias y salió. La seguí con la mirada y pensé, qué fácil es en este mundo ser fuerte. Poquita cosa. Es una adaptación de Anton Chéjov. Hace unos minutos nos enteramos que el flaco Spinetta ya no nos acompañará en la ruta. En su homenaje vamos a escuchar Ana no duerme. Ana no duerme. Oh! Bueno, después de escuchar al Flaco, los saludo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro programa de Olvidaba Decirte. Bueno, otro programa es un programa nuevo en realidad. Estamos con un nuevo ciclo 2012 y bueno, vamos a tener algunos cambios, pero no demasiado. Ya vamos enterándonos de a poquito. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, buenas noches a todos y a todas. Bien, volviendo de vacaciones, así que, bueno. Buenos días, ¿te tocaron? Sí, hubo dos que llovió torrencialmente a la noche. ¿Y volví acá? Pero bueno, bien, entre las sierras allá. Bueno, ¿y vos, Sole, cómo estás? Bien, buenas noches para todos. Bien, también yo no me tomé vacaciones, así que todavía estoy esperando. Mi turno va a llegar como por abril, marzo, por ahí. Así que nada. Vacaciones de otoño. Bueno, sí, digamos. Igual con estos cambios así climáticos, digamos que en mayo todavía estoy en musculoso, pero bueno. Sí, sí, todos vamos a estar en musculoso para mayo. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Bien? ¿La pasaste bien? Bien, estupendo, en la Pelopincho. Bárbaro. Hola, Gato. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno. ¿Me escuchas más o menos? Sí, se te escucha bastante bien. Buenísimo. Sí, qué lindo. Hola, Gato. Bueno, les voy a contar alguitos, cosas muy chiquititas, ¿no? Ustedes saben que damos las efemérides, pero como no estuvimos haciendo el programa, les voy a contar un chiquitito nada más de estos días. 5 de febrero de 1973, Lanús se le prohíbe a Perón volver al país. 6 de febrero de 1916, muere Rubén Darío. Voy a agregar otro, 6 de febrero, y esto es algo que me va a acompañar el Gato, es el cumpleaños del señor Bob Marley. 1943 nació. Así es. Bueno. Exactamente. Bárbaro, está. Yo no había terminado, pero te lo dejo, dale. 7 de febrero de 1959. Esta también les va a gustar. El Che Guevara era declarado ciudadano cubano. ¿Sí? 8 de febrero de 1785 nació en la ciudad de Salta Martín Miguel de Güemes. ¿Sí? Muy bueno. Bueno, me alegro mucho que les guste. Hoy es el día de la Virgen de Satanudo también. Bueno. Está bien. Y entre otras cosas, y esto no es poca cosa, tengo el primer reconocimiento del equipo argentino de antropología forense. Hoy tuve la noticia. Primero del año. El primero de este año, por supuesto que sí, el primero de este año. Se reconocieron los restos de Elsa Cicero. Cuando la secuestraron en La Plata en diciembre de 1976, estaba embarazada. Ya había sido reconocido el año pasado el esposo de ella, que era Guillermo Ramón Sobral. Así que vamos con el equipo argentino de antropología forense, ¿sí? Le hacemos el aguante y esperamos que suene el timbre en nuestras casas, ¿no? Que nos llamen también a nosotros. Saludito para Maco. Saludos Maco, saludos Miguel, Patricia, saludos a todos. Y el 9 de febrero, o sea mañana de 1977, van a ser 35 años que secuestraron a Gustavo Lescano. Te cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos, no sé qué decir, ya con esto me dejaste mal, me desarmaste. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de Teatro por la Identidad. Tenemos acá a Luis Rivera López. Te salvo, ¿para qué? Te salvo. Vamos a contar un poquitito esto. Nació el 13 de marzo de 1959. ¿Viste? ¿De dónde lo saqué? Soy bruja. Es actor, director teatral, titiritero, autor y docente. Integró el grupo de titiriteros del Teatro San Martín. ¿Estoy mintiendo? No, en absoluto. ¿Viste? Bueno, ¿por ahora? Bueno, actualmente dirige el grupo Libertablas. Esto desde hace 30 años, con adaptaciones suyas de clásicos como Gulliver, Pinocho, Las Mil y Una Noches, Quijote y Cuentos de la Selva, en los teatros Cervantes, Paseo a la Plaza y muchos más. Premios, Conex 2011, Argentores, dos premios ACE, María Guerrero, bueno, ya me canso, ¿viste? Florencio Sánchez, UNICEF. Es uno de los creadores y directores de Teatro por la Identidad. Uh-huh. ¿Sí? nos muestran historias reales haciendo teatro documental. Teatro por la Identidad nació en julio de 2000 con la puesta en escena de A propósito de la duda, de Patricia Sangaro y de la dirección de Daniel Fanego, en el Centro Cultural Rojas. De ahí han seguido creciendo y con el apoyo del público y el aporte económico de cada uno de los artistas comprometidos en la tarea de la búsqueda de los nietos apropiados y luego de aportes y subsidios, que es una palabra clave hoy, ¿no? Bueno, no sé cuántos años de matrimonio tienen, está casado con Mónica Felipa, que es actriz, autora, es integrante estable también de Teatro por la Identidad. Y bueno, yo me tendría que poner de pie para recibirlos. No es para tanto. Bueno, gracias por invitarnos. Bienvenidos a La Bemba. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos, olvidaba decirte. Sé que estamos en un momento crucial, ¿no? Para Teatro por la Identidad. No, sí, fue, no diría un momento crucial porque las cuestiones económicas a veces no es justamente lo mejor que sean cruciales, son simplemente necesarias. Y estas semanas fueron muy complicadas porque, bueno, como es de conocimiento de todos, o por lo menos salió en muchísimos medios, había sido vetada la posibilidad de una actualización de un subsidio pequeño que recibimos, gracias al cual, digamos, se sostiene nuestra asociación civil, que como tal tiene una cantidad de gastos fijos, y que, bueno, ese subsidio se había ido quedando atrás, entonces todos los años teníamos que salir a buscar la plata para compensar lo que faltaba. Este año, por iniciativa de algunos legisladores, que nos dijeron vamos a tratar de votar en la legislatura el aumento de ese subsidio. Efectivamente así fue y fue votado por unanimidad, todos los diputados lo votaron, así que estábamos muy contentos porque no íbamos a tener ese problema este año, y nos pusimos muy fervientemente a trabajar en lo que vamos a hacer este año, que es el ciclo que vamos a hacer este año, que tiene muchas aristas y cuestiones, y nos agarró la sorpresa, totalmente por sorpresa, el veto de esa ordenanza, de esa ley, ahora ya no es ordenanza, sino ley. Entonces el veto hacía que de golpe nuestros planes tuvieran que volver para atrás, que tuviéramos que cambiar cosas, muchas planificaciones que teníamos, lo cual se ponía realmente complicado. Eso generó una enorme respuesta de todos, de todo el medio artístico fundamentalmente, pero también de los medios y de muchas personas que nos llamaron para decirnos cómo puede ser, etcétera, etcétera. Lo que finalmente derivó en una citación en el gobierno de la ciudad que terminó en una carta de la Secretaría de Cultura del Gobierno y de Derechos Humanos, que terminó con una carta en la cual, en los hechos, digamos, se revierte, si bien no se revierte el veto, porque el veto sigue estando, a esa ordenanza, a esa ley, en los hechos el gobierno revierte la cuestión económica, porque nos otorga el dinero que necesitamos para subsistir. Y también una cuestión que no es menor, de la cual hablamos mucho en esa reunión, que es que el veto no solamente era el propio veto, ¿no? Sino que en las justificaciones para el veto, que el Ejecutivo tiene que justificar debajo las razones por las cuales hace el veto, había una cantidad de afirmaciones temerarias que eran muy agresivas para con nuestra entidad, ¿no? Como que este dinero debiera alcanzarnos y sobrar, como que había muchas otras entidades culturales de este tenor en la ciudad que no tenían este dinero. La realidad es que nosotros si bien es verdad que hay muchísimas entidades culturales en la ciudad que no tienen este dinero, lamentablemente no lo tienen. Lamentablemente también es porque es parte de la política del gobierno de la ciudad, que las ONG se tienen que hacer cargo, la sociedad civil se tiene que hacer cargo de todo lo que no hace el gobierno de la ciudad. Bueno, esto es el digamos, en... De todos modos, digamos, el hecho de que la realidad es que nuestro trabajo es un trabajo bastante particular, digamos, porque es una cruza entre cultura y derechos humanos, y no son muchísimas las entidades que hacen este trabajo. Esta es la realidad. Nosotros no es que digamos, lo hacemos con muchísimo esfuerzo el trabajo en forma absolutamente ad honorem. Vamos a trabajar a veces de una manera increíblemente poniendo muchísimos tiempos y quisiéramos muchas veces compartir este trabajo con muchas más entidades, y la realidad es que este trabajo, por lo menos que nosotros hacemos, se sostiene o se sostenía gracias al en parte, como vos decís, por supuesto, al aporte solidario de toda la gente. Y también ese mismo aporte fue el que logró que un reconocimiento, como les decía en la carta, de que Teatro por la Identidad es hoy día un referente ineludible en la cultura de la ciudad. Hace muchos años, hace 12 años que estamos trabajando en forma ininterrumpida. No es muy usual que grupos de gente trabajen con tanto tiempo y en forma tan, sostenida. Hemos tenido altos y bajos, pero nunca desapariciones, nunca hemos bajado como para no estar. Entonces, simplemente estamos muy contentos. La verdad que festejamos muchísimo si bien... hemos discutido mucho, había compañeros que decían, bueno, esto significa que por el dinero nosotros, pero la realidad es que lo único que le pedimos a las entidades oficiales nosotros es algo de dinero que nos permita subsistir. Subsistir en lo básico, porque imagínense que después los ciclos son otro dinero que sale de montones de lugares distintos, entre ellos del público, que aporta muchísimo solidariamente a la salida. Si bien es gratuito, las funciones son gratuitas, aporta a la salida como para que podamos seguir haciendo lo nuestro. Pero hay una serie de gastos fijos a los que hay que son muy difíciles, porque el problema es que aquello fijo es muy difícil tomar el compromiso si vos no sabés que vas a contar con ese dinero. Entonces, un alquiler es firmar un contrato por 2 años, ¿no es? O sea, que tenemos que saber que dentro de 10 meses vamos a tener ese dinero. Entonces, bueno, esto de alguna manera, aquella vez Ibarra, cuando nos dieron el primer subsidio, dijo, bueno, esta es la manera que ustedes, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Acabábamos de armar nuestra pequeña asociación civil y estábamos aprendiendo cómo buscar este tipo de cosas. La verdad que esta ha sido una gesta. Estamos muy contentos y estamos con ganas de, ahora sí, entonces, quizá con un poquito de atraso, pero con toda la fuerza, empezar a organizar lo que tenemos que hacer este año. ¿Cuándo tendrían que haber recibido ustedes el subsidio? Mirá, el subsidio nosotros no lo hemos recibido, ni siquiera el que... Todos los años es una lucha recibir, cobrar el subsidio. O sea, quiero decir, no es pregunta clave la mía. Totalmente. Es una lucha porque hay millones de problemas burocráticos. Cualquiera que haya estado en contacto con este tipo de cosas lo puede saber. Probablemente lo recibimos a mediados de año, normalmente nosotros, el subsidio. O sea que tenemos que una buena cantidad de meses ir financiando los gastos. Pero la realidad es que y también es una cosa que muchos decían, como, pero si sigue el veto en pie, entonces el año que viene, y nosotros le contestamos, el año que viene vamos a tener que hacer lo mismo que este año, porque todos los años tenemos que hacerlo, siempre es empezar de nuevo. Vamos a empezar un poco antes. Eso es así, quizá empezar un poco antes. Lamentablemente la política del gobierno de la ciudad es eso, no le interesa... A Macri específicamente no le interesan los derechos humanos, la cultura. Entonces, bueno, es lo mismo que acá en el espacio del Est Olimpo. No le interesa que esto lo sostenemos con militancia. Entonces, bueno, lo mismo pasa los...

transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Bueno, estamos otra vez en Olvidaba Decirte. Bueno, estamos esperando los mensajitos. Acá recibimos algo de Olga. Saludos, Olga, te mando un beso grande. Pero les dije que iba a tomar lista, así que por favor empiecen a mandar mensajes y no se van a quedar afuera. Olga, Alejandro también. Un abrazo grande para él. Bueno, después leemos los mensajitos, pero quería saludar ahí. De paso, reprocharle. Che, ¿qué pasa que no mandan los mensajes? ¿Saben dónde? A La Bemba, que es www.labemba.com.ar. Estamos sin teléfono, así que no se los paso, porque estamos sin teléfono. Los que tienen mi celular me pueden pasar. Y si no, el grupo de Olvidaba Decirte de Facebook. Ya saben, ya conocen cómo es el sistema. Bueno, y estábamos conversando, la había interrumpido a Mónica, que nos quería contar algo, Mónica Felipa, sí, de Teatro por la Identidad. No, en realidad lo que quería, o sea, lo llamativo de toda esta situación que se planteó y que con este tema que hablábamos antes del veto y después de esta vuelta atrás y de vuelta al subsidio y de esta cosa muy buena que fue y que tiene Teatro por la Identidad, que es la convocatoria, ¿no? La convocatoria no solamente de la gente, que hasta ahora todos los ciclos han sido ciclos impresionantes de gente que hace colas 2 horas antes para retirar su entrada gratuita. Hasta ahora todos los ciclos, siempre con la fantasía que el ciclo no va, uy, no sé, la gente que va a venir, y siempre se llenan los teatros, sino la comunidad actoral, ¿no? O sea, la gente del ambiente artístico ha sido como de una solidaridad y de una... ¿Desde qué lugar? ¿Como para trabajar, como para estar sobre el escenario o para participar de otra forma? No, desde todos lados. Todos lados. Nunca hemos tenido... Claro, porque también necesitan vestuario, todo lo que es atrás y adelante. Sí, sí, sí. Cada ciclo, es una puesta en escena importante. No, cada ciclo, o sea, a ver, si... Cada ciclo es una producción que, si tuviera que encararla una productora, serían presupuestos de millones de pesos. Sí. Eso es así. Mucha plata. A nosotros tenemos presupuestos altos también, no de millones de pesos, pero no, es el dinero del subsidio, es un dinero que nos alcanza para pagar el alquiler y al contador que hace los balances, pero después, cuando viene el ciclo, empezamos a hablar de miles y miles otra vez, de dónde sale esto y dónde sale esto. Y lo que transformaría los miles en millones son los cachets, que no cobra ningún actor ni ninguno de los organizadores. Absolutamente nada. Digamos, entonces, este es lo que permite que esto se haga. Pero como vos decís, vestuario, fletes. Imagínense que estamos hablando de 20 espectáculos, en los teatros todos los técnicos cobran, claro. Iluminación. Todo, iluminación, sonidos. Digamos, se arreglan bastante. Yo hace unos años empecé a verlo, hace 2 años que no voy, pero no puedo, no me da el tiempo. Pero, por ejemplo, se manejaba mucho con la iluminación, con muy pocos recursos, ¿no? Sí, con pocas. Se trata de trabajar con... Bueno, con escenografías más bien escuetas, o sea, donde no haya mucha, igual que con el vestuario, pero en realidad hay obras que no sabes cómo vienen y por ahí sí te plantean una escenografía que es necesario que esté, o un vestuario, y bueno, eso hay que buscarlo. Y hay que buscarlo, y eso se encarga la gente, se hacen subcomisiones dentro de, claro, cuando se arman los ciclos. De producción. Se hacen subcomisiones de producción. Y es también toda gente que de golpe voluntariamente dice, bueno, yo quiero trabajar en el ciclo, en la parte de producción o en la parte de difusión, que esto también es muy importante. Bien, en el momento que, o sea, esto no tendría ningún sentido si no hiciéramos promoción. Y la promoción es toda carísima. Entonces, a nosotros, una de las cosas que en un momento dijimos es, bueno, vamos a tratar de conseguir dinero para hacer una muy buena promoción, porque cuanto más gente viene, más posibilidades tenemos que aparezcan nietos. O sea, el trabajo nuestro es un trabajo que tiene, se merece y además tiene que tener una difusión importante. Y cada centímetro o segundo de difusión es algo carísimo. Entonces, y está bien que hay una difusión por debajo, que no es, que es gratuita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sí, es la solidaria. Nosotros no queremos llegar solamente a aquellos que ya saben lo que vamos a decir. Sino a aquellos que no saben lo que vamos a decir. Ese es el punto. Ese es el tema. Sí, es una realidad. Sí, la realidad. Salir un poco del círculo. La realidad es que de los 400 nietos, 470 nietos que faltan, es por algo también, ¿no? O sea, no están en este círculo. Seguro. Entonces hay que salir, hay que llegar. Hay que trabajar de quinta columna, hay que meterse en todos los lugares. Todos lados. Y para eso sirven mucho el aporte de figuras, de actores que son muy conocidos masivamente y no son conocidos solamente por hacer militancia, sino son conocidos por protagonizar telenovelas y por protagonizar obras de teatro. Entonces eso ayuda mucho porque la gente de golpe dice, ah, bueno, no voy a ver una obra de teatro, pero voy a ver a fulano. Ah, ¿sabés que en el ciclo está fulano? Sí. Y de paso en el ciclo hay testimonios, se habla de lo que es, de para qué es. Entonces esto es una cosa muy importante para cooptar ese público que a lo mejor no iría al teatro, ¿entendés? Pero bueno, va a ver la figura. Claro. Lo que me interesaría saber cómo se gestó el proyecto, ¿no? ¿De quién fue la iniciativa? Mira, esto es así. Vamos, a veces suena un poco exagerado, pero yo claramente te puedo decir que la iniciativa es una iniciativa social. Sí. O sea, hubo muchas personas en el inicio de esto, pero el gran protagonista es el todos. Daniel dirigió un espectáculo de Patricia Zangaro, Daniel Fanego, que fue un gran éxito, fue mucha gente, empezó a ir mucha gente, que era a propósito de la duda. Y estamos hablando, es importante ubicarse, año 2000. ¿Qué quiere decir esto? Venimos de una larga, por decirlo quizá exageradamente, porque digamos que noche podríamos decir que fue la dictadura, pero eso fue un atardecer, digamos. Sí, lamentablemente en el cual, estamos hablando, de la época del menemismo. Claro, el menemismo. Donde se trataba era todo tan light, todo tan liviano. Exactamente, o sea, tapado, toda la basura bajo la alfombra, y nadie dándole bola al asunto. Aparentemente, porque según esa teoría oficial, a nadie le interesaba. Exactamente. Sí. Es lo que te querían hacer ver. Y nosotros mirábamos al poco alrededor y decíamos, por ahí es verdad que a nadie le interesa. En realidad, todos teníamos ese miedo. Cuando aparece esta obra de Zangaro, aparece esa idea, ¿no? La idea de poner la cuestión de abuelas en una obra de teatro. Y aparece a propósito de la duda. Justamente eran porque micromonólogos, sí, monólogos muy pequeños sobre situaciones de nietos o de nietos recuperados, en realidad, porque ella hizo todo un trabajo con eso. O sea, obvio que gente que ha estado hablando con abuelas, ha ido Patricia, Daniel Fanego, en ese momento Valentina Bassi. Que estaban bien documentados. Exactamente. Armaron un espectáculo que fue tan exitoso fue durante el 2000 que a fines del 2000 se le ocurre la idea a ellos, básicamente estas personas que ella está mencionando, pero sumados otras personas que estaban alrededor, Susana Carr, que también trabajaba a propósito, y algunas otras personas, de hacer, bueno, ¿por qué no hacemos una pequeña reunión donde contamos nuestra experiencia a quienes quieran venir, a actores que tengan ganas de venir, y pensamos a ver si podemos hacer agrandar esto, cómo podemos agrandar un poco esto, que no sea una obra nada más, agrandar un poco esto de ayudar a abuelas desde el teatro. Y ellos hicieron una convocatoria que la hicieron a sus amigos con la idea de tener una pequeña reunión un poco más amplia que el puro elenco. Esa reunión se citó en un teatro que era el Nudo, que sigue siendo, enfrente al San, por ahí en la calle Corrientes. Hay una librería. A mí me llamó, yo fui a esa reunión justamente, a mí me llamó una amiga, diciéndome, che, hay una reunión, mira qué interesante. Y yo también, entonces dije, mira, ah, bueno, voy a llamar a algunas personas también. Puede ser, sí, sí, llama al que quiera. Bueno, cuando llegamos, no podíamos entrar y la calle estaba, había que cortar la calle de cantidad de gente que había. Sí, mucha gente. Entonces, ellos estaban absolutamente sorprendidos y desbordados y dijeron, no podemos hacer la reunión en estas condiciones, en un teatro de 120 localidades. Vamos a hacer una reunión, consigamos un teatro más grande. Se hizo una reunión en un lugar que se llama Entre Casa del Espectáculo, que era un lugar de Rottenberg, que es un empresario teatral, donde había 500 personas unos arriba de los otros, y fue una asamblea increíble, todo el mundo levantando la mano, tenemos que hacer esto, qué sé yo. En el medio de la asamblea, bueno, ¿quiénes quieren formar una comisión que decida qué hacer? Y ahí se levantaron manos, entre las cuales estaba la mía, y nos juntamos como 30 personas, 40 personas, que fueron los que estaban dispuestos a formar esa comisión, y nos empezamos a juntar. Ese año fue todo increíble, porque dijimos, bueno, hagamos un ciclo con varias obras. ¿Y cómo hacemos para hacer las obras? Y bueno, pidamos a la gente que nos dé, que traiga obras, que escriban, a los autores, amigos nuestros, un poco a la idea de teatro abierto, que había sido el gran episodio de Resistencia a la Dictadura. Pidámosle a los autores que traigan obras. Bueno, a los dos meses ya teníamos que armar una comisión de selección porque teníamos 150 obras en arriba de la mesa y no sabíamos cómo, no podemos hacerlas todas, tenemos que seleccionar, ¿qué hacemos? Bueno, eso igual fue con todo. Ahora, fue un año increíble. ¿Cómo fue el...? ¿Qué sentiste, no? Al darte cuenta que no estaba solo. Bueno, es lo que habíamos dicho antes. Esa es la clave, digamos. La clave fue de pronto, que eso lo decíamos todos los días, de pronto darse cuenta que ese relato oficial no era tan verdadero como todos creíamos. Porque la verdad es que si bien yo no era menemista y no adhería al discurso oficial de que los derechos humanos eran cosa del pasado y de que había que olvidarse y de que, bueno, y el indulto, tal cual. Si bien yo no adhería a eso, francamente, internamente sí pensaba que una gran mayoría de la sociedad estaba de acuerdo con eso, porque lo habían votado y porque tampoco uno veía, más allá de la eterna y tosuda resistencia de los organismos de derechos humanos, tampoco de las madres, de las madres, sí, abuelas y de la gente que está siempre dando vuelta. Que nunca se dieron. Totalmente. Nunca, sí. Pero finalmente eran las mismas caras que uno veía en todos lados. Entonces decía, si la gente no está, la gente no está en esto. Y la verdad es que fue un enorme alivio y una enorme emoción comprobar que no era así, que la gente sí estaba y que la gente estaba deseosa de encontrar canales que le permitieran militar y que en crear esos canales estaba el trabajo. Sí, en realidad tenía todavía, digamos, la dictadura fue muy marcado el miedo, ¿no? Entonces eso paralizó, siguió paralizando. Y no había, yo creo que no veíamos la posibilidad de ver cómo salir de eso, ¿no? Nos costó muchísimo. Pero bueno, yo creo que también a medida que empezó el ciclo, fueron contando historias que uno se identificaba en mucho, en cada historia. Y eso fue también impregnándose en la piel de cada uno, como diciendo, bueno, hay alguien que está contando lo que más o menos me pasó a mí. Claro. Sí, y hay una obra puntual, El Espejo, ¿sí? Con la que, bueno, sucedió algo particular y quiero que nos cuentes, pero me lo vas a contar después. Siempre te dejo para el próximo bloque, Mónica. No importa. Gato, el corte es tuyo. Esto es pura realidad.

no se olvide que estas señoras que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. El 30 de abril de 1977 nacían las madres de Plaza de Mayo. A medida que sus hijos eran secuestrados y desaparecidos, las madres acudían a golpear todas las puertas que pudieran para dar con alguna noticia sobre ellos. Que nos respondan, nada más, después nos retiramos. Está todo, todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los... Así fueron a ministerios, cuarteles, destacamentos de policía, iglesias. Empezaron a reconocerse en esos lugares y una tarde de abril, mientras esperaban que las atendiera el padre Graceli en la iglesia Estela Maris, una de las madres que estaba allí, Azucena Villaflor, propuso que se reunieran todas en Plaza de Mayo para hacer una carta y solicitarle al general Videla, a cargo del gobierno, una audiencia. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional. Hay radio. Es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Hay memoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. La Bemba, 91.3. Gracias, Gato. Buena música estás pasando. Bueno, estamos en Olvidaba Decirte y ya creo que es el último bloque, ¿no? Por la hora, me parece, los últimos minutos, ni siquiera bloque podemos llamarlo. Bueno, y seguimos hablando con Luis Rivera López y con Mónica Felipa. Había quedado una pregunta pendiente, una respuesta pendiente en realidad, porque la pregunta te la había hecho. Vos tenés una obra que se llama El Espejo. ¿Qué sí. sucedió con esa obra? Bueno, es una obra que yo lo que te cuento es, a mí me pasó algo muy raro, que es que yo, si bien soy actriz y me gustaba escribir, yo nunca había escrito teatro. Y a partir de empezar a trabajar en Teatro por la Identidad, me surge toda una necesidad de escribir, primero porque... No es lo mío, yo no soy escritora, pero de escribir sobre una idea que me daba vueltas por la cabeza de un personaje nacido en cautiverio, con su mamá desaparecida, apropiada por un señor que la quería mucho, por un señor que realmente que era su abuelo, o sea, hay un personaje que es el abuelo, y que es el militar que apropia a la chica. Y claro, yo en realidad lo puse a este personaje en esta obra de como muy afectuoso con ella, porque en un momento sentí que debe haber mucha gente querida, apropiada, querida por este tipo de personajes, ¿no? Y bueno, la obra, nada, fue... tuvo muy buena aceptación, y en un momento un poco la crítica que tuve fue esa, ¿no? Al principio, en el primer tiempo del ciclo, Abuelas estaba muy cuestionaba un poco, ¿no? Este tema de cómo íbamos a mostrar nosotros los personajes. Claro, que de pasar asesino pase a ser bueno, pero que tampoco se sabía la realidad. No, por eso también dentro del ciclo fue muy extraño lo que pasó y cómo fue creciendo el ciclo y cómo ellas también se fueron adaptando a este ciclo. Porque también desde el teatro hay visiones y hay... Si bien el personaje se revela todo el tiempo y quiere encontrar su identidad, el personaje protagónico de Lucía, bueno, nada, este abuelo es un abuelo bueno. ¿no? Es un abuelo que la apropió y la quiere y no quiere que sepa su identidad. Entonces había todo ahí un planteo. Igualmente tuve muchas satisfacciones con la obra. La hicimos 2 años, se hizo, se repitió en el ciclo que siguió. Y yo estoy muy, muy feliz por lo que yo pude poner dentro de... Pero bueno, también todo el tiempo mi cuestionamiento, que me lo sigo preguntando, es ese, ¿no? Si faltan tantos pibes todavía, también es por algo que faltan. No es solamente porque no quieren saber, es porque, bueno, de alguna manera, por ahí son amados, ¿no? Por estos... Sí, por también estos, el amor tiene vueltas extrañas. No es así. Y si nosotros no podemos entender esto, tampoco vamos a poder... Como, o sea, tampoco hay, viste, esta cosa de extrema de buenos, malos, ¿no? O sea, bueno, no, sí, son malos, obvio. Se han llevado chicos, se han apropiado. Pero bueno, también por ahí están bien, están cuidados, queridos. Y bueno, a veces la negación también forma parte de la vida, ¿no? De cada uno, no lo subestimemos. Sí, no es fácil que tener que ver que sos hijo de desaparecidos, sí, por toda una historia también que ellos tienen contada. Tal cual, es tan sólido eso, ese andamiaje de negación y mentira, es tan sólido que hasta a veces permite que adentro haya algo parecido al amor. Claro. Esto es lo que dice la obra de Mónica, que a mí me encanta, porque es un mensaje que tiene que ver con que algo que tiene es muy importante en Teatro por la Identidad, que es que Teatro por la Identidad no da una visión unívoca, no, claro, del asunto, no baja línea ni es panfletario, claro, es muestra un problema que es un problema complicadísimo y profundísimo, y que tiene muchas, muchas visiones. Así es. Y entiendo que han tenido varias amenazas, ¿no? Sí, sí, sí. Varias, sí, corridas. Sí, sí, digamos. Todos los años, ¿eh? Todos los años. Es, ¿sí? Sí, todos los años. Ya están acostumbrados. Los perros de explosivos aparecen en el primer día del ciclo. Y a veces dura 1 o 2 días más las amenazas, pero ya lo tenemos como incorporados a nuestras vidas. O sea, empieza el ciclo. Hay que incorporarlos, sí, como, sí, como personajes, no, de la obra. No, se dan vuelta por los teatros y qué sé yo, pero sobre todo, esto pasa sobre todo cuando son teatros oficiales. Cuando son teatros independientes, viste, no nos pasa, sí, tanto pasa en menos, ciclos, pero de en teatros Cervantes, así. Pero en el Cervantes, o sea, cuando ya la cosa está en difusión, donde, sí, también toma cartas en el asunto algún organismo estatal, entonces ahí sí siempre son, por supuesto, amenazas, no, nada, pero sí es, digamos, pensar que, bueno, hay gente por ahí dando vueltas todavía que tiene ganas de llamar para amenazar, por supuesto, ¿no? Bueno, y en otro orden de cosas, el cierre de concurso 2012. Ajá. Sí, estamos en este momento en las últimas, en la recepción de material para los 2 concursos de obras. Sí. En un caso es del concurso de obras escritas, que va a haber un jurado de, bueno, de personalidades, etcétera, etcétera, que va a elegir las obras, que por supuesto entrando en la página pueden verlos, las bases de los concursos en www.libertablas, perdón, Libertablas, ¿ah? Es mi grupo, teatroporlaidentidad.net, teatroporlaidentidad.net, y el otro concurso que es de obras ya terminadas, porque también hay una parte del ciclo que va a estar compuesta por obras que ya han sido estrenadas, pero que pueden llegar a tener que ver con la temática. Entonces recibimos DVDs de las obras y también se hace una selección de obras que ya han sido estrenadas. ¿Recordás las fechas de cierre? No, las fechas de cierre, como dice ella, en el de espectáculos terminados, está haciendo la recepción, está haciendo ya. Y yo creo que cierran en abril. Bueno, hay un poquito más de tiempo. Hay un poquito más de tiempo todavía, pero entren en la página para mirar las fechas exactamente. Perfecto. Entonces, en la página para ver las fechas, el lugar, las bases y condiciones. Exacto. Y todo lo demás. Todo lo demás. Bien. Bueno, lamentablemente siempre nos quedamos cortos con el tiempo. Está todo bien. Hubo bastante tiempo, sí, y otros lugares donde más corto. Gracias todavía. Y para nosotros la difusión es fundamental, porque así como también yo creo esto fundamentalmente, ¿no? O sea, en el poder de la transmisión y de la posibilidad de contar lo que se hace. El arte es muy liberador, y nosotros hemos tenido experiencias muy, muy interesantes con respecto a gente que ha ido a ver las obras de teatro y al otro día ha ido a abuelas. O de golpe gente que descubren una obra de teatro que tiene un amigo, un compañero, un primo, un vecino, que un día le dijo, che, no sé qué me pasa con mi identidad. O sea, hay y disparadores. De golpe le dispara, claro, exactamente. Entonces, el aquí ahora teatral, la presencia, compartir ese momento es un algo aparte muy fuerte. Aparte de verlo en otro, ¿no? Sí, es cierto, sí, es como sí. Más sencillo que verlo en uno mismo. Tal cual. Es un espejo como la claro, obra de Mónica. Claro, tal cual, exactamente. Sí, que no le pasó solamente a uno. No. No, y esperemos que, bueno, que esto siga sucediendo. No, claro, y esto, no tener miedo de decir, bueno, de preguntar, ¿no? De preguntarse y decir, bueno, le voy a preguntar a fulano, bueno, ¿querés que te acompañe? A lo mejor no puede ir solo, pero sí. Esto es muy importante, ¿no? Bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Y esperemos cuando el ciclo empiece te mandamos gacetilla. Eso y nos sería a visitar otra sí, vez. Sí, claro, como para contarte para cómo, cómo la van difusión a ser las también, obras. Las obras, el día, el lugar, todo. Claro. Por un lado, me alegro muchísimo que el tema de presupuesto se haya resuelto para este año. Y ya podemos hacer una lista de adhesiones para el año próximo. ¿No es cierto? Bueno, así empezamos bueno. Con un poco más de tiempo. Sí, claro. Vamos a ver, esperemos tener una sorpresa y que no sea así. Estamos tan pesimistas. Cuando sale el dueño de la ciudad a decir, sí. No, esto está vetado, y decimos, no, pero mira, acá tenemos la lista, nos apoya toda esta gente, y ya somos varios sí, miles. Varios más, claro, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias Mónica, no, Felipa, muchas gracias, Luis Rivera López. Esperamos que vengan muy pronto otra vez a contarnos. Sí, claro. El tema está totalmente zanjado, ¿no? Sí, sí. Bueno, y tenemos saluditos. Nos escribió Aurora, Agustina, Alejandro, Olga y bueno, y también a la gente que está acá presente, ¿sí? Alba, Mariana. Sofía Lourdes. Sí. Bueno, gracias Gato. A ustedes. La verdad que fue un programa bastante movidito este, ¿no? Por varias cosas. Entre otras, bueno, que nos movilizó mucho la partida del Flaco, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Será hasta el miércoles que viene, a las 20 horas, en La Bemba. Bien, gracias, Venas Abiertas. Gracias, Exolimpo. Gracias. Nos fuimos. Buenas noches. No hay forma, pero hay manera de volver tu invierno a primavera, de mirar en medio de la ceguera, de no volarse en el ojo del huracán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voy al frente, ya no hay reversa. Caminando los pies no pesan y la carga se hace más ligera. Voy con la cinta roja anudada contra el mal. Dibujos en la pared. Tus ojos miran, solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, dibujos en la pared. Tus ojos miran, solo si vos querés ver. Radio La Bemba, voces que avanzan.